tocó sufrir, me tocó llorar, pero ya aprendí. Yo vivo mi vida y a nadie le importa si así soy feliz. Si despierto celos, envidia y pasiones y algún que otro amor, que yo sea elegante, sencilla y radiante, pues así soy yo. Si estoy mal se ríen, si estoy bien murmuran. Ay, ¿qué puedo hacer? Tener contento al mundo me ha sido imposible y ya me cansé. Hoy he decidido que antes que cualquiera, primero estoy yo. Para que critican, disfruten su vida y dejen el rencor. Así soy yo, llena de amor si me están amando. Mi corazón solo ha aprendido a brindar amor. Así soy yo, una mujer que ha entregado todo, y aún con dolor he dado amor, porque así soy yo. Si estoy mal se ríen, si estoy bien murmuran. Ay, ¿qué puedo hacer? Tener contento al mundo me ha sido imposible y ya me cansé. Hoy he decidido que antes que cualquiera,